Dale, baby. Fue la que un día me entregó su amor. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe un rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe un rencor. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día por siempre partió. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. La recuerdo y en mi pecho no existe un rencor. La recuerdo y en mi pecho no existe un rencor. Llorando estará, recordando el amor que murió por siempre más. Llorando estará, recordando el amor que un día por siempre más.